Estamos en comunicación telefónica con Inés Peña, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy. Hola Inés, ¿cómo está? Pepe Frutos lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno Inés, ¿cuál es la mirada, la reflexión a 40 años del golpe? Esta jornada de los 40 años que se cumplen, la vivimos acá en Jujuy con mucha preocupación, porque nuestra consigna, seguimos luchando por los derechos humanos de ayer, hoy y mañana, tiene que ver con la situación actual de los derechos humanos en la provincia de Jujuy. Entonces, respecto a la, bueno, a la toda la situación de retroceso en derechos humanos fundamentales, en relación con la detención ilegal de la dirigente social Milagros Sala, a partir de ese momento han empezado este gobierno provincial a violar derechos humanos básicos, el derecho a la protesta, el derecho a la canta, el derecho a las organizaciones sociales a exigir los reclamos que corresponden. Y bueno, y con mucha preocupación por la militarización del espacio público, ¿sí? Estamos acá viviendo momentos que habíamos vivido en la dictadura, con una gestión totalmente desapegada de los hechos, los principales derechos humanos. Entonces, nos encuentra con signos de defender los derechos humanos de ayer, de hoy y de mañana, ¿no? Porque no podemos aceptar como organismo de derechos humanos semejante despojo de derechos básicos, como el derecho a la defensa que tiene esta dirigente social. Y no solamente esa dirigente social, sino contra las organizaciones sociales del campo popular que exigen el cumplimiento de obligaciones del Estado, ¿no?, hacia el pueblo. Sí, nosotros acá con gran fervor militante estamos organizando estas actividades de la Semana de la Memoria. Por cierto, una gran ausencia será las organizaciones sociales que siempre han sido el hilo conductor de las marchas que hacemos en Jujuy, ¿no? Como está desmantelada prácticamente la organización que nos acompañaba, entonces esto va a tener otra impronta con esta marcha que hacemos el 24. ¿Qué representó el golpe? ¿Qué enseñanzas dejó mirándolo 40 años después y pensando en lo que estamos viviendo hoy? ¿Qué enseñanzas dejó? Bueno, que son enseñanzas que la justicia como un derecho de razón, ¿sí? Que los caminos que nos han sembrado, digamos, de lucha en nuestros desaparecidos, han sido, tienen que ser, digamos, ejemplo para las nuevas generaciones, para evitar que se repitan los atropellos de la dignidad humana que se han sido durante estos años de dictadura. Que hay que cuidar las bases democráticas y que no podemos estar contenidas si no estamos en Estado de Derecho, ¿eh? Entonces son importantes las libertades individuales, la convivencia contra la violencia, estamos en contra, por ejemplo, de la intolerancia, de la criminalización de la protesta, toda la situación que hoy en estos momentos estamos viviendo con más violencia en la provincia. Muchas enseñanzas lo dejó, que es importante, no vamos a comparar un Estado de Derecho y una democracia con dictaduras. Por eso es que me enseña que tenemos que aprender a defender nuestros derechos para que no vuelvan a cometerse atropellos a la dignidad humana. Inés, ¿qué mensaje se le puede dar a mucha gente a la que la fecha no le dice nada, no le significa nada? Sí, yo creo que tienen que tener en cuenta que la sociedad, que si no tenemos memoria, pueden ocurrir hechos que nunca quisimos que ocurrieran. Siempre estar con la verdad, porque esa no, la verdad hace a la, es una condición esencial de la persona humana, como también el derecho a la justicia. Creemos que sí, yo creo que es importante la reflexión sobre este día aciago que nunca más quisiéramos que se vuelva a repetir, para que las nuevas generaciones resignifiquen, ¿no?, este pasado doloroso y no vuelvan a soportar o a permitir que se vuelva de nuevo los derechos humanos. Inés, ¿qué podemos decir de una de las cuentas pendientes que hay en todos estos años donde se ha logrado juzgar y condenar a muchos de los responsables materiales de los crímenes de lesa humanidad, pero todavía se están dando pasos muy lentos en cuanto a los cómplices civiles? ¿Qué nos puede decir usted desde allí, desde Jujuy? Sí, acá en Chile ha sido un hecho significativo el procesamiento a la Kier, ¿no? Ha sido un avance en nuestros derechos, en nuestras conquistas, y que bueno, en este momento hay como un retroceso, que no quiere decir que no vamos a continuar con la decisión de juicio y castigo a los responsables financieros y civiles de la dictadura militar, y también como hace también a los, bueno, a un sector de la iglesia, que también en Jujuy ha sido notoria la participación en terrorismo de Estado. ¿Qué representa la llegada de Barack Obama al país? Bueno, nosotros, con respecto a la presencia de Barack Obama, repudiamos, por cierto, porque sabemos que este plan criminal que se llevó a cabo en todos los países del Cono Sur ha sido orquestado, inspirado y, por cierto, organizado por Estados Unidos. Siempre lo dijimos nosotros. Nuestros argumentos, ¿no? Y decíamos que por qué pasó lo que pasó en Argentina y en los países de América Latina. Y bueno, estamos con expectativas con respecto a la promesa de desclasificar los archivos de la dictadura, ¿no? Creemos que sería un gran aporte para nos aportan elementos para continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad que se están llevando a cabo acá en Jujuy.